todas esas cosas, el amor, yo te quiero a ti. Porque me recordaste la ilusión, yo te quiero a ti. Porque me hiciste ver la realidad, yo te quiero a ti. Y porque hablaste con sinceridad, yo te quiero a ti. Por enseñarme así tu corazón, yo te quiero a ti. Y porque todo se volvió mejor, yo te quiero a ti. Por las caricias que me diste ayer, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Y por saberme siempre comprender, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Aunque olvidaste tus promesas hoy, yo te quiero a ti. Y con tu adiós que me acompaña hoy, yo te quiero a ti. Con tus errores sin ningún perdón, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Y hasta el final dirá mi corazón que te quiero a ti, que te quiero a ti. Yo te quiero a ti.